Me encanta oír el viento, hacer música en los montes al soplar. Y me gusta oír la lluvia salpicar con su ritmo angelical. Él sonríe de alegría cuando escucha la alabanza del mar. La creación se une para exaltar su gloria y majestad. No hay nada que me agrade más que los redimidos al cantar, los pecadores que limpió, me cantan con el corazón, los que con sangre él compró. Alzan su canción de amor y su gozo es escuchar a su pueblo alabar. No hay nada que le agrade más. Y le encanta oír los ángeles que dicen santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Los coros celestiales rinden alabanzas al gran yo soy. Aleluya, aleluya. Pero insiste en silencio cuando el débil que él salvó comienza a orar. Millares de ángeles atienden cuando un alma nueva exclama salvo soy. No hay nada que le agrade más los redimidos al cantar, los pecadores que limpió, me cantan con el corazón, los que con sangre él compró, alzan su canción de amor, y su gozo es escuchar su pueblo alaba. No hay nada que le agrade más. No son ritmos ni armonías que hacen que atención nos preste, ni son frases bien pensadas que hacen que él nos escuche. Pero cuando un alma libre, redimida por su sangre, alza su voz, no hay nada que le agrade. Cantan con el corazón los que con sangre él compró, alzan su canción de amor y su voz no es de escuchar a su pueblo alabar. No hay nada que le agrade más. Santo, santo, santo, santo.